está habiendo los invites que veíamos, invito a hablar conmigo y demás, trying, linking y demás. Entonces, lo bueno que tiene esto, pues es todo el tema de las estadísticas que puede generar y el análisis de las llamadas poquito, ¿vale? Entonces, desde una captura tú le dices que lo analice y pues ahí ves, por ejemplo, las llamadas que puedan, ¿vale? Se puede generar un grafo, un gráfico, de las llamadas. Está muy guapo porque pues toda la teoría que ves en los libros, al final la ves aquí en un dibujito parecido, pero ya teniendo los tiempos en los que han sido los mensajes y qué mensajes se han ido enviando, ¿vale? Como veis, pues aquí en verde arriba tenemos todo el tema del establecimiento de la llamada y demás. Aquí en azul también se continúa. Aquí ha habido una comunicación por RTP con Facebook.eu, que se puede. Y luego, bueno, cuando se termina la llamada, pues hace un bye. ¿Vale? Entonces lo tenemos así bastante chulo para ver pues realmente qué es lo que ha pasado. Luego también tenemos un player para intentar reproducir el flujo de datos RDP que se ha capturado. Hay que modificarlo y bueno, ahí lo tenemos. Hola. Normalmente esto pues no va tan fin, ¿vale? O sea, hay veces que lo captura, otras veces que no lo captura, no sé en función de qué está, pero bueno, justo cuando os lo he tenido que enseñar si ha funcionado, si no llego a avisar de que no iba a fallar, seguro que fallaba, o sea que bueno, supongo que Murcia habrá decidido que esto era lo que me dejaba peor, así que esto no ha pasado. Vale, entonces voy a decir que está muy bien, sobre todo por el feliz, porque me falta. Cuando analizas las capturas, ahí hay una cosa que puedes seleccionar y elegir aquí preparar el filtro, lo preparas, genera un filtro para que luego cuando vengas aquí con este análisis SIP, pues ya el filtro esté configurado y te cree las estadísticas de lo que ha ido pasando. Cuántos intentos de llamada ha habido, cuáles han tenido éxito y demás. ¿Vale? Entonces, pues está bastante bien para este tipo de cosas. Pues bien, que me parece que también había en RTP puedes analizar el estilo, ¿vale? Si tienes un paquete de estilo, pues aquí vas teniendo pues cada uno de los paquetes que tienen que ver con este stream, y aquí por ejemplo pues ves el jitter que ha habido, ¿vale? Y puedes ver pues que paquetes iban pues bastante bien, de repente aquí ha habido una variabilidad relativamente notable de Twitter y demás, ¿vale? Y el tiempo en el que van llegando los paquetes y tal. Entonces, si quieres ver pues si una conexión WhatsApp pues va a ir bien o no, pues hacer un trazo extra y ver qué tal ahí. Realmente estas variaciones de Twitter que están aquí pues son súper pequeñas, porque estamos aquí en local, ¿vale? Si o sea, incluso a internet, entonces ya estos valores serían más grandes y aquí pues está en milisegundos y vemos que pasa de 100 milisegundos, pues que tenemos no sé, y habría que mejorarla. ¿Vale? Entonces, si queréis, vemos los paquetes de denegación de servicio que se pueden hacer desde Linux y reinicia Windows, vemos cómo funciona el CainJave. Como ya hemos dicho antes, los ataques de denegación de servicio en Logitech son muy fáciles de hacer, sobre todo porque es que a nada que hagas ya fastidias la cosa, ¿vale? Entonces, como los requisitos de calidad de servicio son muy exigentes, pues con solamente provocar un retardo, ya. Tenemos ataques de denegación específicos para VoIP o cualquier otro ataque de denegación de servicio en redes IT, pues también puede que fastidies, ¿vale? Casi todos son por saturación, tampoco sin pensar mucho, pues mando un montón de invitaciones y el asterisk se jacta y al final pues no me atiende a los clientes que me dio, ¿vale? Luego con mensajes SIP de bye, siendo como que hemos colgado de cancel para cancelar la comunicación entre los sistemas, pues también podemos intentar cortar llamadas y luego pues están los típicos ataques de buffer overflow, ¿vale? Si mandamos un bye mal

nosotros mandamos una petición falsa, él nos la responde, luego ya dejamos que se publique fuera de verdad. Entonces, una vez que ya tenemos este desafío de respuesta capturado, pues lo que vamos a hacer es mandarlos al craqueador. Mandamos al craqueador y aquí en el craqueador pues vamos a funcionar para craquear, ¿vale? Entonces, la sigilo, la más corta, podemos hacer un ataque de diccionario, de fuerza bruta y entonces, el ataque de fuerza bruta, aquí lo podemos configurar de forma fácil, podemos decir, por ejemplo, que solamente queremos hacer números, desde 1 hasta 16, o desde 1 a, no, pues si queremos hacer un pin de 4, pues un pin de 4 a 4. Pues yo dejaría que lo lanzamos y bueno, la señal era 1, 2, 3, 4, esto estaba G, ¿vale? Y vamos a craquear estos otros que ya son 8 dígitos, pues ya la cosa tarda más, ¿vale? Incluso lo voy a poner más fácil para que sea desde 8 dígitos a 8 dígitos. Entonces, sabemos que son números, sabemos que son 8 dígitos, lo vamos a craquear. Va a 25.000 por segundo, porque MD5 es muy fácil de generar. Y en principio, en 2 minutos, analiza todo el espacio, ¿vale? Entonces, es fijo que en 2 minutos lo va a craquear. Esta contraseña en principio me parece que era 1, 2, 3, 4. Bueno. Vale, entonces, la craqueará en un tiempo menor a 2 minutos, porque va a analizar en 2 minutos todo el espacio. El espacio de claves no es muy grande, son 10 millones de claves, ¿vale? Y viendo a tanta velocidad de claves en 2 minutos, pues lo va a craquear en ese tiempo. Aquí, bueno, supongo que el tema de este dividendo de software será para no beneficiar a las claves. Entonces, bueno, lo siguiente que vamos a ver es cómo capturar una llamada. Es algo bastante fácil también desde el CAI. Simplemente teniendo los dices, cuando hay una llamada, se captura y luego ya reproducirla es como de derecha play. Ya tenemos, hola, 1, 2, 3. Aquí